Bueno, yo creo que la piratería, nosotros los artistas, ¿no? Generalmente, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo a veces estoy en el sur o ando en algún lugar del país y voy caminando por alguna calle y veo mi disco, ¿no? Realmente, a veces nos causa gracia, pero realmente nosotros nos damos cuenta que en el fondo la piratería, bueno, no le hace mal a las compañías, ¿no? Porque si bien la gente por ahí lo consigue más barato, un compacto que después se le puede durar muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, creo que realmente es un daño, porque las compañías al no vender los compra, ¿no? Porque la gente lo compra en las calles, pirateado. Realmente la compañía es como que eso debilita al artista, eso debilita a las compañías. Realmente después las compañías les cuesta invertir en los artistas. O sea, hay un montón de situaciones que se crean en contra nuestra, ¿no? Por eso realmente yo estoy, la verdad que estoy en contra de la piratería y bueno, y ojalá le pido a toda la gente que compre, la gente que ama al artista, que realmente si lo quiere, bueno, que compre el compact, el auténtico, no el pirateado.